estás, de que sentiste como si nada, un día te me fuiste. Y no hay nada en el pueblo, solo un par de compañeros, lo que siempre van a estar. Pero no alcanza, te